Bueno, estamos acá con los compañeros tratando de cerrar el tema que tenemos para hablar, que es los medios tradicionales contra los medios nuevos o los medios alternativos, como se quiera llamar. Porque hay una clara preferencia de nuestra generación para estos nuevos medios y hay un alejamiento cada vez más grande con los medios tradicionales, es decir, la televisión. Claro, este tema no se puede dejar pasar porque es tremendo como le ganan los medios alternativos, digamos, hoy en día a la televisión de toda la vida. ¿Por qué creen que pasa esto? Tipo, ¿por qué creen que nuestra generación prefiere más los medios digitales a los medios de antes, como la televisión o la radio? Tipo, ¿por qué preferimos entretenernos con YouTube e Instagram antes que con un programa de Tinelli, por ponele? Es como lo mismo como está pasando ahora con Ibai, por ejemplo. Si vos decís, ¿qué hago a la noche? Capaz te pones a ver un directo de él antes que ver a Tinelli, cosa que antes era la costumbre. Claro, hay una preferencia muy muy clara y muy muy rara porque, no sé, Ibai hace números terribles en comparación a Tinelli. Tinelli antes era el dios de la tele. Y ahora no lo ve nadie, y en cambio se está viendo a esta persona extraña. Yo creo que un tema que está pasando es que los medios de hoy en día son incapaces de atraer lo que sería la juventud de hoy en día, lo que sería la audiencia que... O sea, que... Sí, no logran hacer, no sé, no logran... Generar una conexión. ¿Por qué creen que pasa este fenómeno? ¿Por qué la televisión o los medios comunes no pueden atraer a nuestra generación, ponele? Yo creo que es más que nada porque la tele se habrá estancado en un punto en el que ya no saben entender las necesidades o lo que nosotros estamos buscando y se quedó con un formato antiguo, el que nosotros ya no buscamos y encontramos en otros lados, por ejemplo, de nuevo, como Twitch, YouTube, etc. Claro, aparte, nosotros nacimos en un contexto de ya con el abanico de posibilidades, de elecciones que podemos hacer hoy en día desde un celular, digamos, y las generaciones pasadas tenían la radio, la televisión y era más escaso, digamos, esta posibilidad de elegir qué ver y qué no. Claro, ahora nosotros tenemos un abanico de posibilidades para cualquier cosa. O sea, pensá que, no sé, hay miles de youtubers, miles de gente que hacen directos en Twitch y miles de personas que hacen contenido en Instagram, por ejemplo. Que antes eso no pasaba. Antes era la televisión, la radio y nada más. Claro, te tenías que acotar al programa de las 5 de la tarde, las 4 de la tarde, sabiendo que ibas a ver eso y no tenías realmente la posibilidad de elegir qué realmente quieres ver. Claro, estaba lo que estaba. Claro, antes te imponían a quiénes ver y ahora vos sos el que impone a quién ves. O sea, vos tenés la posibilidad de elegir. Antes venía de arriba, de algún modo. No, y aparte, el acercamiento que hace hoy en día un streamer cualquiera con su público es mucho más genuino que lo que hace hoy en día la televisión. Claro, más natural. Sí. Sí, totalmente. Tienen esto del formato como de vos me estás viendo mientras ponele me hago la comida, digamos, en el medio de un directo. Y eso, de alguna forma, lo humaniza al streamer. Sí, es mucho más cercano. Claro. Puedes empatizar más con esa persona. Casi convivís con esa persona. O sea, hay algo curioso que es el dinamismo entre las dos, que el stream juega mucho con esa convivencia, esa empatía que generas con esa persona y podés estar viéndolo, no sé, 3 horas, 7 horas, incluso podés estar haciendo alguna cosa... Estás estudiando, estás viendo, es como una compañía más. Claro, es una compañía. En cambio, la tele tiene una dinámica distinta, que es más técnica, más ritmo. Claro, la tele gana un montón en ese sentido de aspectos técnicos, digamos. Los formatos yankees la están pegando acá en Argentina. Sí, claro, Bake Off, Masterchef, sí. 100 Argentinos Dicen también tiene bastante vistas ahora. Sí, en Argentina dicen es algo bastante curioso también porque es una cosa que viene de afuera, pero tiene muchas cosas de acá. Claro, la pudieron, digamos, amoldar a lo formato de afuera que adaptamos hacia la argentinidad. Claro, el formato está pegando mucho, ese ritmo que tiene la televisión yankee está pegando mucho acá y acá no se ven tantas cosas así. Antes sí, había muchas producciones nacionales que lograban enganchar genuinamente, incluso más allá de solamente el ritmo que tenían, sino... Porque estos formatos más nacionales no se pueden ver hoy en día, digamos. Yo creo que porque no se le da lugar y porque se está llegando mucho, se le está dando mucha importancia a todo lo que es plata, a todo lo que no es arriesgado, a todo lo que da plata segura. Y los medios juegan mucho con eso, con el tema del rating y de la plata misma. Por ejemplo, todos los acercamientos que quieren hacer con la juventud no son genuinos y se nota muchísimo que es por la plata.